Conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todos y a todas a otro programa que se llama Hora Libre en el Barrio. ¿Qué es Hora Libre en el Barrio? Una experiencia que hacemos junto a los chicos y las chicas de las escuelas públicas. Justamente hacemos radio, pero ellas y ellos trabajaron esto que van a escuchar en el aula. Le damos la bienvenida a JR hoy. Gracias por el aguante, porque me costó mucho acomodarme. A Paula Salvochea, que está en la producción, le mandamos un beso. A Néstor Cortés, que es el coordinador del programa REC. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y yo quiero que el coro de ángeles me salude. ¿Cómo están, chicos? Bien. Ahí estamos. Buenos días. Viste, hay que romper el hielo. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a romper el hielo con una ronda de nombres. ¿Nombre? Tiago. Por ahí tenemos a... Ivana. Walter. Trinidad. Bautista. Lucía. Valentino. ¿Vieron que no muerde el micrófono? No, sí, está bastante amable. Sí. ¿Esta es la primera vez que vienen a la radio? Sí. No. Yo por lo menos sí. A ver, ustedes, ¿cuándo fueron a la radio o vinieron a la radio? El año pasado. El año pasado con la maestra Micaela y... Acércate un poquito al micrófono, así te escuchamos bien. Vinimos con la profesora Micaela y Ceci el año pasado. Para hacer el de la... Yo hice el de... Yerba mate. Ah, me acuerdo, vinieron acá a la mañana. Sí. Viste que una vez que tiran un poquito del piolín me empiezo a acordar, ¿viste? Bien, sensacional. Así que hay algunos que tienen experiencia. No presentamos a la escuela. ¿De qué escuela vienen? De la escuela 16 de Distrito 8. ¿Cómo se llama? A ver, acércate y repetilo. Ramos Mejía. ¿Se acuerdan en qué calle queda la escuela de Ramos Mejía? Entre Rivadavia y 33 Orientales. Ah, sensacional. Vivo. Sensacional. Ahora me ubico. ¿Me cuentan con quién vinieron? Con la profe Mariana. La profe Mariana. Y la directora Ana. Ajá, sensacional. Escúchame, y ustedes estuvieron trabajando con Clarisa Gambera, que es también forma parte del programa de REC. Sí. ¿Sí? Así que le mandamos un beso. Sí. Dale. Bueno, ay, presentamos a todas, a todos. Y ¿jornada completa o jornada simple? Jornada completa. ¡Wow! Desde las 8 de la mañana hasta las 4:20 de la tarde. Montonazo. ¿Y cómo es estar todo el día adentro de la escuela? Cansador. Sinceramente, se siente como un día normal, es como si estuvieras en tu casa, se te empezaba a acostumbrar. Depende. Yo a veces siento como que fuera como un lugar encerrado con todos. Pero hay veces que son divertidos, parecemos un poco animales ahí. No, sí. Parecemos un poco animales, sí. ¿Por qué? Porque somos muy salvajes. Somos un desastre. Muy, muy salvajes en el aula, pero muy salvajes. Bueno, ellos. Yo les voy a decir algo. El año que viene, en la secundaria, ojo, porque esa salvajada no. No se puede. Miren que los profesores tal vez tengan 2 horas por semana con ustedes y vienen a enseñarles, a evaluarlos, y no puede ser que ustedes pierdan el tiempo. Así que ahí va a tener que cambiar un montón. ¿De eso tomaron conciencia? Sí. Sí, pero no sé si está pudiendo hacer. Es como que lo tomamos en cuenta, pero no lo... Hacemos. Sí, eso. Bueno. Hay algunos que ni lo toman en cuenta y bueno, pasa lo que pasa, gritamos. Sí, la mayoría de veces la profesora está retándonos. Bueno, ¿qué la mayoría? Todo. Sí, sí, sin contar las veces que nos portamos bien, que nos felicita 2 segundos, pero el siguiente ella nos reta. Bueno, sí. Va a tener que cambiar esto, ¿no? Porque van a ir a la secundaria, están en ese momento en el cual todo cambia. ¿Sí? Ya no son más los niñitos, ahora son los niños más grandes, pero después van a ser los más chicos y los de quinto los van a mirar como diciendo, dale, no pueden hacer eso. Ya se van a autorregular. Y estamos ahí a un pasito, ¿no?, de la secundaria. ¿Qué piensan que van a extrañar de la primaria? Los amigos. Ajá. Las amistades, sí. Mm-hmm. Todo el mundo es el tema de los amigos. Bien. ¿Y qué recuerdo se les viene a la cabeza, ¿no?, de la primaria? ¿Tienen algo presente? Sí. Así como una excursión que tuve el año pasado. Ajá, ¿por ejemplo? Fuimos a una cabaña con un laberinto y era básicamente como si fuera una parte de campo. Sí. Que tenía distintos juegos como arquería, un laberinto que ya había dicho, un comedor, escalada y algo más que no me acuerdo. Uh-huh. ¿Y la pasaron lindo ahí? Yo sí, porque ellos no fueron. Ah. A ver, acércate al micrófono. Yo vengo de una escuela diferente. Por eso te miraban todos raros. Sí. Yo siento como... ¿Y de esta parte del Ramos Mejía, alguna experiencia interesante? El año pasado tuvimos... Precampamento. Sí, un precampamento. Uh-huh. Qué duro. Hicimos tipo estábamos una cuerda... Acércate un poquito porque estás muy lejos, si no te escuchamos. Estábamos en una cuerda... Tipo una cuerda de la punta hasta la otra punta. Uh-huh. Y teníamos que cruzar de puntitas, por así decirse, hasta la otra punta. Había tirolesa y también calla. Había... Mira el micrófono. Calla. Uh-huh. Sí, calla también había. Eso, todo eso duró tipo hasta las 8 de la noche. Wow. Claro, está buena la experiencia de campamento, ¿no? Es una experiencia de convivencia linda. También... Al final del campamento, del precampamento, lloramos todos porque las maestras habían acordado de hacer unas cartas habían acordado con las mamás para hacer cartas definiendo el amor que tenían a sus hijos. Y fue muy conmovedor y lloramos todos. Acércate un poquitito. Disimuladamente, que es como un coso para la autorización para ir al campamento, pero no, eran esas cartas. Mirá qué lindo. Bueno, y estábamos hablando de que se viene primer año, es otra historia totalmente diferente. ¿Ustedes recuerdan cómo se sintieron cuando estaban en primer grado? Que es una experiencia similar, nada más que con distintas edades. No. ¿No? No tengo memoria. Sí, yo lloraba todo el día. yo también lloraba todo el día y cuando me cuando no terminaba de copiar me ponía bajo la mesa. Ahí me separaban de una amiga por charlar. Yo también lloraba cuando estaba en primer grado. Yo me acuerdo que todo el tiempo estaba en el patio jugando porque yo, ¿cómo era? Era una escuela que era básicamente tres salones juntitos, un pasillo chiquito, que ahí conducían los salones y un zoom para hacer deportes. Uh-huh. Y al lado de mi aula estaba el patio. Uh-huh. Entonces todos tenían que pasar por mi aula para ir al patio, ¿me acuerdas? Qué incómodo. Sí. Qué cómodo e incómodo. Qué incómodo, digo, sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué les contaron de la secundaria? Aparte de esto que les conté yo para que se porten mejor. Aparte de las bastantes más materias, aunque en este año también tenemos bastantes materias, que va a ser temas más complejos. Sí. Van a tener que estudiar van a tener que estudiar más, capaz. ¿No? Sí. Además nos contaron de los maestros que son muy estrictos. No, eso depende del maestro igual. Y también, por cómo somos nosotros, también no podemos hacer que los maestros agoten su paciencia. Porque no nos va a tener tanta paciencia como los de ahora. Y sí, claro, porque ahora están acostumbrados a pasar gran parte del día con algunos maestros, ¿no? Y maestras. En la secundaria no pasa eso. Entonces, primero que van a tener que esperar hasta mitad de año para que se acuerden del nombre de cada uno, porque el profesor tiene muchos cursos y hay muchos chicos. No es como esa convivencia que uno tiene con el maestro. Entonces, es diferente, es diferente. Sí, ¿y estuvieron mirando escuelas a las cuales hay posibilidad de anotarse? Sí. Sí. No, todavía no. Mirá que es en octubre, ¿eh? Ya estamos en septiembre, es el último mes este. Y a ver, acércate y contame. Visitamos. Acércate. La que visitamos en la excursión. Ajá, ¿y cómo se llama? Creo que era Comercial 19. Sí, Comercial 19. Igualmente, queda ahí cerquita de... Sí, más cerquita. Y yo también voy a ir a Comercial 19, capaz, sí, porque tengo tres opciones yo. Uh-huh. Yo tengo dos opciones, una técnica cualquiera o el Comercial 19. Ok. ¿Y vos qué me decías? No, que igual... creo que íbamos a ir a otras escuelas a visitar más secundarias. Uh-huh. Lo importante que tienen que charlar junto a sus padres tiene que ver con la orientación de la escuela. Porque si a ustedes no les gustan los números y van a un comercial, estamos fritos. Entonces, o si van a una técnica y no les gusta trabajar en taller. ¿Te gusta a vos? Sí. Bueno, entonces hay que fijarse. Yo trabajo en una escuela en comunicación, ¿no? Uh-huh. Y si a vos no te interesa ni hablar ni escribir, estás al horno, como dirían, ¿no? Porque es eso de lo que se trata la orientación. Entonces, hay que pensar, hay que mirar, porque nadie mira. Todo el mundo se fija en la cercanía, en si el edificio es lindo, si fue algún hermano. Pero hay que fijarse en la orientación, porque eso es importante para después ser felices ahí, porque si uno tiene que estudiar materias que no les gustan, es un lío. ¿Y qué piensan que van a pasar el año que viene? ¿Qué cambios van a tener ustedes? Nuevos amigos. Uh-huh. Nuevos profesores. Uh-huh. Ser el nuevo de vuelta. Ser nuevo de vuelta, y que eso no es para nada fácil. No, nada fácil. Va a costar muchas más responsabilidades. Uh-huh. Claramente. Claramente, muchas más responsabilidades. Bastantes. Sí. Bien. ¿Cuántas escuelas comentaron que habían visitado ustedes? Bueno, visitamos dos. Sí. ¿Dos? No, sí, una. La Comercial 19 y la de matemáticas, la que fuimos a las Olimpiadas. Sí, pero la de matemáticas solamente fue... Sí, pero ir a visitar una escuela, fuimos a dos. Sí, pero no era para... Bueno, no era acércate, acércate, visitar. Pero no, sí, pero no la vimos como conocer. Tal. No la vimos. Conocer, no, pero si fuimos a escuela, fuimos a esas dos. Sí. Okay. Esa... Pero que les dieron una charla sobre la orientación. No, y eso mostraron no. El lugar. No, solamente una. Solamente la Comercial 19. Bien. Ahora justo yo. Dos escuelas. Ayer tuve una charla en mi escuela. Los invitamos a los papás. Justo yo del otro lado del mostrador les mostré la escuela donde trabajo. A los papás. Y justamente esto que estábamos conversando, lo que le especifiqué mucho es la orientación, ¿sí? Hay que conversar con los chicos para ver qué es lo que les gusta hacer. Eso es fundamental. Si ustedes hicieron radio y les gusta eso, bueno, habría que buscar un bachiller en comunicación. Si les gustan los números, les gusta mucho la matemática, como vos, bueno, también hay que buscar algo similar. Si te gusta mucho el taller, tal vez sería la técnica el lugar ideal. Eso es lo que hay que mirar. Lo bueno de las técnicas es que la mayoría tienen salida laboral. Bueno, sí. Igual nuestro país está raro con el tema de la salida laboral, ¿no? Entonces, digamos, como que nada te asegura nada. Pero bueno, ¿viste? Siempre la técnica te enseña algunas cuestiones. Ahora hay técnicas en informática, en cosas nuevas, ¿no? En diseño, gráfico. En robótica. En robótica. Robótica sería muy interesante hacerlo. Las de robótica son muy buenas. Sí, muy. Yo conocí una ya en Ituzaingó, sí, que te hacen hacer robots, eso para tipo que caminen y que, por así decirse, que hablen. Ajá. Está buenísima. Bueno, genial. Se nos está acabando el primer bloque, así que tenemos un audio, lo ponemos para completar el bloque. Escuchar nuestra música. La música que compartimos. Real facts, more with hip hop, I'm fuck it up. Dando vuelta a la ciudad, no soy tu pack, pero dando el clavo. Donde la comunicación hace escuela. Seguimos en Hora Libre en el barrio. Hay que mirar siempre la luz prendida. Cuando se prende la luz, estamos al aire. ¿Sí? Estamos con la Escuela Ramos Mejía, esta primaria 16 del Distrito Escolar número 8, con este séptimo grado. Y cambiamos el equipo. Así que se van a presentar. ¿Tu nombre? Joaquín Rey. Franco, por ahí. Pato. Alma. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Tenemos a Franco, que fuera de micrófono, yo fui la profesora de tus dos hermanos más grandes. Lo voy a decir, el pequeño Spinagel viene a hacer radio conmigo. Es increíble, ¿no? Se me puso de rojo. Bueno, vamos a hablar de la radio en la escuela. Tienen una radio en la escuela. Al igual que tiene la escuela donde trabajo yo, las dos que tengo, las que trabajo, tienen estudio de radio. Así que está buenísimo esto de tener estudio de radio adentro de la escuela. Bueno, ¿me cuentan un poquito qué hacen en el estudio de radio? Hacemos programas que estamos hablando siempre sobre... Hacemos desafíos a veces, datos, grado a grado, que pasan diferentes grados y dicen sobre su trabajo que hicieron en ese tiempo. Ahora en nuestro segundo programa estábamos preparando en que tercer grado iba a pasar. Ajá. Y en el primero había sido de sexto, sobre las escuelas verdes. No, democracia. Ah, democracia. Bueno, sé que es un proyecto de todos los grados, no es solamente para séptimo. Claro. Sí. Ah, genial. A ver. O sea, en sí el programa es como... Es de séptimo, uh-huh. Y se va lo pasando... Lo conducen los séptimos. Sí, y se va pasando tipo cada año séptimo a séptimo. Ajá. Tipo este sería como el primer año. Ok. Claro, recién estamos ahí. Bien. ¿Me describen el lugar donde, o sea, dónde está armada la radio? Está armada en el aula de apoyo, uh-huh. Donde trabaja una maestra, trabaja. Sí. Y es un aula chiquita, pero hay bastante espacio para la radio, tipo, tenés mesas, micrófonos, auriculares hay. Sí, hay tipo ambientadores para el sonido. O sea, hay una mesa y tienen varios micrófonos. Sí. Es así, sí. Sensacional. ¿Y con quién van? ¿Con las maestras? ¿Cómo se organiza ese espacio en la escuela? Lo organizamos nosotros, uh-huh. Con las maestras, con Silvana y Mariana, que son nuestras dos maestras titulares. Sí. Que con ellas nos ayudan a crear el programa, los bloques, uh-huh. Y después nosotros lo pasamos a la radio. Genial. Sí, ¿les gusta hacer esto? Porque viste que hay gente que le da vergüenza hablar en la radio. ¿Pasa esto? Sí, da vergüenza, pero está muy bueno. Y viste que con el tiempo después te olvidás de dónde estás y, sí. Y hacer las cosas y se te pasó la vergüenza. Sí, sí. Sí, eso está genial, ¿no? Sí, es como que te no sé, agarrás confianza, claro. Con el lugar. Está bueno practicar la oralidad. El año que viene ustedes en primer año seguramente van a tener materias en las cuales tengan que exponer un tema. Entonces siempre este ejercicio está bueno. Sí. Se me están distrayendo por acá, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una artística que ustedes hicieron, una artística de radio. Estamos haciendo radio en la escuela. Los chicos y chicas de séptimo grado de la Ramos Mejía. Nuestra voz es la radio que te escucha. Ahí estaba la artística de la radio y este proyecto de la radio fue posible porque, ¿qué pasó ahí en la escuela? Nosotros, en nuestra escuela participó en un concurso que era sobre la democracia y... Y lo ganaron, y lo ganamos, era para plata para hacer una radio. Ajá. Y bueno, eso... poco a poco pudimos ir comprando los elementos para lograr lo que hoy en día llamamos la radio. Y por eso el primer programa fue de democracia, porque... Con, tipo, la plata la ganamos en un concurso que tenía que ver con eso. Ajá, mirá vos, qué bueno. Sí. Sí, lo más complicado en realidad fue conseguir el nombre de nuestra radio. Sí. Porque... A ver, ¿cómo se llama la radio? Radio Nuestras Voces. No, Nuestras Voces es la radio que te escucha. Ah, no entendí nada. Nuestras Voces es la radio que te escucha. Ah, ajá, viste. Está bueno. ¿Y cómo fue el proceso? Fue complicado porque cada uno quería distintos nombres. Entonces la profe llegó a la conclusión de que cada uno haga su nombre y un logo para la radio. Y después la profe lo fueron juntando y quedó lo que ahora conocemos. Ok, buenísimo. Escuchamos otro audio que tiene que ver. Nos explica, me parece, cómo fue el proceso este de conseguir la radio en la escuela. Gracias. La radio crea la posibilidad de compartir y transmitir conocimiento, de hacerlo colectivo, entretenido, ágil y potente. La propuesta del proyecto fue que perdure en el tiempo con el fin de crear y armar un estudio de radio y ponerla en funcionamiento, al mismo tiempo que sea una nueva herramienta para la escuela y para crear cada vez más ciudadanías democráticas. Bueno, está buenísima esa explicación que dieron sobre la importancia de tener una radio en la escuela. Y sobre el proyecto de democracia, ¿cómo hicieron para investigar ustedes? ¿Con la seña? Sí, con ayuda de programas y con las profes, libros, etcétera. ¿Y qué hicieron? ¿Un texto escrito y lo mandaron? ¿Cómo fue? Fuimos probando con qué más pegaba y cuando nos dieron el ok de que quedaba bien, lo pasamos, grabamos el programa. Ah, el programa de democracia, o sea que fue hecho en un programa, claro. Digamos, ustedes lo presentaron en formato de programa. En un bloque. Ah, genial, me encantó. Tipo, porque está el No Te Informa, el de desafíos, tipo ahí. Tenés bravo por bravo, en los distintos bloques tenés distintas como secciones. Bueno, seguimos escuchando el siguiente audio que también nos explica la importancia de tener una radio en la escuela. Tener un estudio de radio propia nos abre la posibilidad de la participación. Nos parecía que a nuestra escuela le faltaba un proyecto que juntara a las y los estudiantes de todos los grados y al mismo tiempo que participaran también el plantel docente, la cooperadora, la conducción y las familias. Creemos que es un proyecto innovador para nuestra escuela. Entendemos que tener una radio propia servirá para poder ejercitar y promover una comunicación basada en la escucha atenta, respetuosa, reflexiva y al fortalecimiento de los vínculos que devienen de toda construcción colectiva. Seguimos en Hora Libre y estamos hablando de la radio de la escuela Ramos Mejía, que se llama... Nuestras Voces, la radio que te escucha. Exactamente. Bueno, y cuando hacen radio ahí en la escuela, ¿qué, o sea, qué bloques diseñaron ustedes para armar los programas? Justo en el primer programa hicimos tres. Estaba Escuelas Verdes, Democracia. Sí. Democracia y la presentación de la radio en primero. Y en Escuelas Verdes hablamos de la importancia de tener dos tachos, uno de reciclados y otro de para residuos. Y otros chicos nos contaron qué es la importancia de reciclar. Claro. En el primer bloque, que era la presentación, hablamos de el nombre, cómo elegimos también, como acá, y nos presentamos, básicamente. Y en el último era... El de democracia. Sí, en el último era democracia, desafíos matemáticos, y grado por grado, que es que hablamos con distintos grados sobre los proyectos que están haciendo. Bueno, y... Vamos a escuchar una artística también que ustedes utilizaron en el primer programa. Nuestras voces. La radio y la escuela. Escuela 16 Ramos Mejía. Desde el barrio de Almagro. La radio que te escucha. Thank you.

Estamos en hora libre en el barrio con los chicos y las chicas de séptimo grado de la Escuela Ramos Mejía, del barrio de Almagro. ¿Dije todo bien? Sí. Sensacional. Bueno, se van a presentar quienes no lo han hecho hasta ahora. Yo soy Yara. Yo soy Kiara. Yo soy Piero. Y bueno, dale, preséntate de vuelta. Bueno, Pato. Bautista. Perfecto. Estamos todos y todas presentados. Y vamos a hablar en este caso sobre contenidos de ciencias sociales, ¿no? Que ustedes estuvieron trabajando. Naturales, claro. Yo lo leí acá, dice sociales, y está bien, muy bien la corrección, es naturales. Bien. Porque el tema es... El espacio. El universo. El universo. Sí. ¿Alguien me puede explicar qué es el universo? Uy, ahí los agarré. Un conjunto entre galaxias, no sé. Claro, un conjunto de estrellas. Claro, galaxias. Es. Hay muchas galaxias. Uno piensa que es único en el universo, ¿viste? Es nuestro pequeño mundito, pero parece ser que hay muchos mundos, muchas estrellas, mucho espacio vacío. Claro. ¿Ah? Andrómeda. ¿Qué es Andrómeda? Andrómeda es otro universo que está cerca de acá, del nuestro. Claro, nos tomamos el bondi y nos vamos a Andrómeda. Sí. No, claro. Esto dice... Queda cerca, sí, para la concepción de los estudiosos del universo es cerquita, pero es una cantidad, claro, de distancia impresionante, ¿no? Sí. Bien. ¿Y cómo hicieron este trabajo? ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Me cuentan primero cómo estuvieron trabajando? ¿Qué hicieron? ¿Leyeron? ¿Buscaron internet? ¿Qué hicieron? Primero empezamos investigando los planetas. Sí, a ver, acércate un poquitito, así te escuchamos. Primero empezamos investigando sobre nuestro planeta solar, de satélite y galaxias. Tipo, la profe, acércate. O sea, la profe nos dio actividades, tipo, y, no, eran grupos de dos. Temas para estudiar. Y tipo, teníamos que armar un afiche, podía ser en digital, en papel. Y nada, teníamos que investigar, escribir y... hacer básicamente una presentación de información de ese planeta. Ok. ¿Cuál es el planeta favorito? La Tierra. La Tierra, claro. Porque es la más fácil. No. ¿Vos? ¿Cuál te gusta? ¿Te llama la atención? No sé. Venus puede ser. Ah, bueno, Venus. Que se ve Venus desde la Tierra, sí, ¿viste? Como parece una estrella. Claro. ¿Sí? Es el único, ¿no? Que se ve. Marte. Marte hay veces que se ve, veces. Hay veces que se ve. Y Júpiter. No. No. Saturno. No, queda muy lejos eso, me parece. Hasta Marte te la acepto, porque sí, parece ser que se ve, pero... Y Venus, claro, a Venus lo vemos como una estrella. Claro, la mayoría de veces. Marte y los otros son de vez en cuando. Están muy lejos algunos. Hay uno que tiene unos anillos, que ¿cómo se llama? Saturno. Por los anillos de Saturno. Ah, no, ustedes son muy jóvenes, no vieron esa serie. Bueno, escuchamos un audio que justamente ustedes hicieron sobre el universo. Dale. Galaxia. Las galaxias están compuestas por nubes de gases, planetas, polvo cósmico, materia oscura, miles de millones de estrellas y sistemas solares. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, está compuesta por 100 millones de agujeros negros. En ella está el sistema solar y la Tierra. Mercurio es el planeta más pequeño del sistema solar y el más cercano al Sol. Es un planeta rocoso en el que durante el día sube la temperatura a 400 grados y por la noche baja a menos 200 grados. En Mercurio un día dura 2 años. La Tierra es un planeta del sistema solar que gira alrededor de su estrella y sobre sí mismo, dando origen al día, la noche y las estaciones del año. Es el hogar de millones de especies. Hace 600 millones de años, la Tierra se llamaba Pangea. Entonces los continentes que conocemos estaban unidos. Las acciones de los seres vivos impactan en su atmósfera y rompen la capa de ozono que protege de los rayos UV del sol. La abundancia de agua en la superficie de la Tierra es una característica única que distingue al planeta azul de otros del sistema solar. Saturno. Su nombre proviene del dios de la mitología romana que se traba a sus propios hijos, hasta que su esposa Rea, cansada de su crueldad, lo engañó y le hizo tragar una piedra. Es el segundo planeta más grande del sistema solar, tanto que entrarían en su línea de ecuador 9 planetas tierras en fila. Tiene anillos visibles desde la Tierra que los científicos creen que son bolas de hielo o piedras cubiertas de hielo. Que orbitan alrededor del Sol tienen distintos aspectos y tamaños. Algunos miden cientos de kilómetros. A veces se los llama planetas menores porque son restos rocosos que quedaron de la formación inicial de nuestro sistema solar hace unos 4.600 millones de años. Urano es una bola de hielo fluido. Su nombre proviene del padre de Júpiter, la belleza del cielo griego. Este planeta tiene 4,503 mil millones de años. Igual que Saturno, tiene anillos. Los más cercanos son angostos y oscuros, pero los anillos exteriores tienen colores más vívidos que son más fáciles de ver a simple vista. Desde el 24 de agosto del año 2006, los astrónomos decidieron ya no considerar a Plutón como un planeta porque era muy pequeño a comparación de la Luna. Está a 5.916 millones de kilómetros del Sol. En la serie de anime japonesa Sailor Moon, una de las guerreras encargadas de proteger al sistema solar, Sailor Pluto, proviene de Plutón. Bueno, y se dio una charla muy interesante fuera del micrófono. Entonces, desde la Tierra se ven Venus, Marte, pero también Mercurio. Sí. Son los tres que se ven. Sensacional. Bueno, y la charla esta de que estábamos hablando de Plutón, ¿quién me puede contar algo? Porque no lo agregamos, ¿no? Kiara. Parece que no es un planeta, ¿no? No es un planeta. No, acércate un poquito, Pato. Los científicos, hubo un año que Plutón ya no lo consideraban como un planeta, porque es como... Un planeta enano. Bien, bueno. Igual no hagan chito, porque acá hay que hablar, porque esto es radio. ¿Y qué más podemos hablar de este proyecto? ¿Hay lugares donde hace mucho frío, que las temperaturas son muy bajas? Sí. ¿Cuáles son los planetas que pasa eso? No me acuerdo, pero son los últimos del sistema solar, o sea, que están atrás de todo. Mercurio, muy alejado. No, Mercurio es un calor bárbaro. Porque Mercurio es el. Ahí te quemás. Es el que está al lado del Sol. Sí, tipo, dependiendo cuánta distancia tengan entre el Sol, tipo, si está muy lejos, hace más frío. Si está más cerca. Sí, está helado, no podríamos nosotros vivir. Creo que en una luna de Júpiter, creo que había. No, de. No me acuerdo el nombre. Bueno, cuando te acuerdes lo decimos. O sea, hablemos esta cuestión de lo que recuerdan, no se hagan ningún problema, ¿sí? Es interesante esto. ¿Fueron al planetario? Sí, no, yo sí. Está bueno, la escuela no, pero fuera sí. Me encanta el planetario. Es como si hicieras un viaje al espacio, así que es alucinante. Yo quisiera ir de vuelta porque fui hace muchísimos años. Bueno, hay un otro track que vamos a escuchar un sonido. Lo vamos a escuchar primero y después vamos a conversar sobre él. Venus es un planeta rocoso con volcanes. Su tamaño es similar a la Tierra y se demora 225 días en girar alrededor del Sol. Nombrada a partir de la diosa romana del amor y la belleza, Venus es el segundo planeta del sistema solar y es el más semejante a la Tierra por su tamaño, masa y densidad. Venus está siempre cubierto por un velo de nubes blanco amarillentas. Satélites son objetos puestos en órbita intencionalmente para realizar investigaciones y formas de comunicación. Existen aproximadamente 2.465 satélites artificiales orbitando alrededor de la Tierra. El más antiguo es el Sputnik, que puso en órbita la Unión Soviética el 4 de octubre de 1957. La Argentina tiene 39 satélites artificiales orbitando y el más grande es OCU-1A. Marte es rojo sangre, por eso pensaron para nombrarlo en el dios romano de la guerra. Su color se debe al óxido de hierro a su suelo. Está a 230 millones de kilómetros del Sol y desde la Tierra se puede ver como un punto rojo. Las investigaciones hablan de que tal vez haya albergado formas de vida. Bueno, al inicio de este audio escuchábamos un sonido. ¿Qué es ese sonido? Es un sonido grabado por un satélite que lo dejaron, dejaron un satélite en el espacio y grabó un el sonido del espacio, como uh-huh. Eran ondas de interferencia y cosas así. Mirá vos, y lo pusieron ahí de cortina, muy bien. Bueno, se nos terminó el bloque. Vamos a escuchar un poquito de música, así dejamos entrar al último grupo, ¿les parece? Sí. Bueno. Bloque en Hora Libre en el Barrio. Estamos con los chicos y las chicas de la Escuela Ramos Mejía y hay gente que tiene que presentarse. ¿Nombre? Bruno. Martina. Dale, que vos no te presentaste. Ahora los presento a ellos. Bianca. ¿Y los que ya estuvieron en otro momento? Alma, Franco. Y ahí está. Bueno, buenísimo. Vamos a hablar ahora de la literatura, el teatro, la radio. ¿Me van a leer algo en vivo, no? Sí. ¿Tienen el papelito? No, lo acordamos. Ah, sí. Pensé que lo iban a leer. Wow. Bueno, ustedes estuvieron pensando el lenguaje radiofónico a través de la radio de la escuela. Y eso de pensar la radio abrió un espacio al radioteatro. ¿Alguien me quiere contar qué es el radioteatro y qué estuvieron pensando al respecto? Bueno, lo que estuvimos haciendo es estuvimos pensando para la radio hacer una obra de teatro. Sí. Como la radio no se puede ver y se puede escuchar, que la gente se imagine la película, por así decirse. Y bueno, estuvimos con la profe de teatro practicando. Bien, ¿y cómo fue eso? Porque hay un desafío en el radioteatro. Todo es con sonido y claro, con digamos, con la onda que le ponemos a la voz. Sí. ¿Y cómo fue eso? Porque ya no tenemos el cuerpo para usar. Y es complicado. Acércate un poquitito. Es complicado porque tenés que pensar en que la gente tiene que imaginar qué está pasando. Ponele, ¿no? Vos decís que se cierra una puerta. Tenés que hacer el sonido de que se cierra la puerta. Si no, la gente es como más difícil imaginarlo. Entonces es como toda una planeación súper grande. Claro. Bueno, en la primera obra, ¿cómo se llamaba? La bueno, Casa Sombría. Ajá. Y la habían actuado en Bianca. Era Bianca, Santino y otros compañeros nuestros. Bueno, a mí me prometieron una lectura en vivo de una adaptación. O lo dicen, o yo lo tengo escrito acá. Así que les pregunto a ustedes que dispongan de las cámaras o de los micrófonos. ¿Se animan? Sí. No lo acordamos. Bueno. Pero vamos a ver. Si vamos a ver. Es una leyenda, ¿no? Sobre la que estuvieron trabajando. No, es libre. Era cada uno lo que... Había otros compañeros que crearon sobre ponerle una chica que iba a una casa, que tenía mucha historia por detrás. Ok. Bueno. Así como para meternos en el tema y se vayan relajando. ¿Ustedes en qué pensaron? Nosotros pensamos en nuestro grupo como en... dos personas que se conozcan y que pasen cosas bastante paranormales. Ay, cómo les gusta a estos chicos. Pero es siempre que vienen chicos acá, en algún momento cuando relatan una historia tiene que ver, pasar algo de terror o paranormal o algo extraño. ¿Por qué siempre se les ocurre eso? No sé, a nosotros se nos ocurrió porque era de terror y tenía toda la onda y pegaba con el personaje que queríamos crear. Ajá. Bueno, dale, ¿se animan a contarme entonces? Bueno. Esta historia. ¿Cómo se acuerdan? Dale. Bueno, había una vez dos chicos que iban de vacaciones a una cabaña. A una cabaña por Tigre. Todo muy normal, con las valijas, todo. Un chico llamado Kevin y una chica llamada Victoria. Cuando entran a la casa, ve que estaba todo desorganizado, todo tirado en el piso, no había, o sea, estaba todo desorganizado. Y les pareció muy raro a ellos. Bueno, empezaron a cuestionarse entre ellos por qué podía haber pasado eso. Y bueno, se pusieron a ordenar porque es lo único que podían lograr hacer, porque de ahí no podían sacarle provecho a otra cosa. Bueno, llega la tarde, la noche, y se van a acostar. Bueno, después Victoria se despierta a mitad de la madrugada a tomar un vaso de agua y cuando se da vuelta se da cuenta de que Kevin no estaba. Era raro porque eran amigos y era bastante raro de que no estén juntos. Bueno, ella baja, toma agua y lo va a buscar. Lo va a buscar adentro de la casa, en el baño, en las habitaciones, en todos lados, y no aparece. Y escucha sonidos bastante turbios en el patio de la casa. Salen sale y se da cuenta de que estaba Kevin haciendo un ritual. Oh. Un ritual ahí todo muy satánico. Y ella se asusta, ¿no? Por un lado, y llama a Kevin varias veces para ver si qué onda que estaba pasando. Kevin se da vuelta con los ojos todos rojos y la empieza a perseguir a Victoria. Porque le empezaba a gritar Victoria, Victoria, sí. Y Victoria corría, corría, corría. Y en un momento Victoria se tropieza y se cae. Y Kevin la agarra de los pies y la arrastra. Uh-huh. Así todo, todo muy feo. Todo muy feo. Y después, de la nada, Kevin como que vuelve a la normalidad. Y Victoria le dice, tipo, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué estás así? Y se escucha como tum, tum, tum, tum, tum, así toda música. Y Kevin vuelve a ponerse así como loco. Y como le pone todas velas alrededor de Victoria, todo muy raro. Uh-huh. Y Victoria se ve que había bajado con el teléfono, con algo, y justo puede llamar a la policía porque era todo muy, muy así. Uh-huh. Y bueno, mientras que Kevin iba a buscar más velas, más cosas, bueno, Kevin empieza con el ritual. Y la policía estaba a mitad de camino, le faltaba bastante tramo para llegar hasta allá. Y cuando llega la policía, se da cuenta que Victoria estaba muerta en el ritual y Kevin había desaparecido, sin agarrar ninguna cosa, había desaparecido. Wow, muy bien relatado. Un aplauso para la compañera que se animó a contarnos todo el relato este. Me imagino los sonidos que, porque mientras vos relatabas, yo te estaba escuchando y me imaginaba el tipo de sonidos que era. Claro. Estaría bueno que en la radio de la escuela lo graben, ¿sí? Vamos a ver. Todo llega. Bien, se nos está acabando el programa, ¿sí? Y seguramente para ir cerrando este programa, de vuelta lo dije, ¿ustedes tienen saluditos para mandar? ¿Por casualidad? No. ¿No? Sí, dale. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá. Ok. ¿Alguien más? A gente de la escuela, toda la familia que los está escuchando, ¿no? A mis amigas de la escuela. Uh-huh. Bueno, sensacional. ¿Podemos ir mandando el tema, por favor? Es el trueno, pay. De Argentina, el barrio del tango. Yeah, yeah. Bueno, y entonces acordate que hoy a la tarde tenés hora libre, turno tarde a las 2 y nosotros nos reencontramos el jueves que viene, tal vez. En esto que es Hora Libre en el Barrio por FM Riachuelo. Chau, chau. Falsa, gamana quien lo sigue, pero de Ana quien lo alcanza, gangsta. Llegan los reales a la fiesta, algunos son maleantes con pistolas que le prestan, gangsta. Muchos hablan poco, lo demuestran. Salgo por la cuarta, por la quinta y por la sexta. No cap, real facts, moving hip hop, I'm fuck it up. Dando vueltas en la ciudad, no soy tu pan, pero tengo el clavo, lights on me. No cap, real facts, moving hip hop, I'm fuck it up. Dando vueltas en la ciudad, la la la la la la la la. This will be playing in the hood all day, right? Llegamos fast pero no full, usando bien high. Viviendo una movie como Eminem en Neymar. Rompo el escenario hasta las 6, man. No como estos guachos que se suben a hacer playback. No pierdo norte ni en el sur ni en el west side. Vine en un segundo pa' matarles el tercer strike. No cap, real facts, more with hip hop. I'm fuck it up. Te juro que ahora vamos por 50 más. Feliz aniversario, more fucking hip hop. No cap. Real facts, more with hip hop, I'm fuck it up. Dando vueltas en la ciudad, no soy tu pack, pero dando el clavo, lights on me. No cap, real facts, more with hip hop, I'm fuck it up. Dando vueltas en la ciudad, la la la la la la la la. Shout out to the colors, de Argentina, de la